Buenas, soy Seru y me encantaría participar en el proyecto de doblaje de Broken Sword 2.5. ¡Veréis en otoño! ¡Las últimas meses del año, el final del milenio!